Alabado sea Jesucristo. De muchas maneras, los devotos de San José acuden a él, sea con la treintena, sea con las novenas y de otras maneras. Quizá ustedes lo saben, algunas personas cuando tienen alguna petición especial para pedirle a San José, sea un trabajo, sea algo espiritual, sea poder concretar un casamiento, lo que sea, suelen hacer escribirle una nota y ponerla al pie de la imagen de San José. Tienen la imagen, arriba queda San José. No lo ponen nunca cabeza abajo, ¿eh? No lo pongan nunca en penitencia el Señor San José, ¿eh? Pero ahí lo dejan, sugerencia, digo, para cuando tengan que pedir alguna gracia. Y si no tengo imagen, tengo un cuadrito. Bueno, atrás del cuadro hagan un sobre y métanle todas las peticiones, ¿eh? Como si fuera un correo, ahí atrás le ponen todo. San José es muy, muy padre de Cristo y de los cristianos. Hago mención de, para que veamos cómo están todas las necesidades de San José, mención de otra gracia que recibió una persona a finales del siglo XIX, contada por un sacerdote de una abadía francesa, el cual dice que estando allí en esa abadía, el portero le dice: un señor pregunta por usted, voy a su encuentro. El hombre era puesto, de buenos modales, bien vestidos, pero estaba turbado. Y a pocos pasos de él estaba un soberbio caballo negro. Y me dice: yo no lo conozco a usted. Lo he visto de lejos y lo he hecho llamar. Mi caballo me llevó por las rocas y se detuvo delante de su puerta. ¿Qué casa es esta? Y es un monasterio. Yo soy el director del Circo Imperial de Lyon. Mi negocio me va de maravilla. Tengo a mis órdenes un personal numeroso, pero estoy atormentado por la idea de suicidarme. Yo nunca conocí a mi padre, a los 7 años perdí a mi madre. Después de la muerte de mi madre, agarré el poco dinero que encontré y me fui al circo vecino. Estaba completamente solo, no tenía parientes ni amigos. El director del circo me trató como a un hijo suyo y al morir me dejó su circo. He estado por todas partes, he ganado mucho dinero, pero desde hace un tiempo no sé qué me pasa, me siento desgraciado y me quiero ahogar. Y acá viene la segunda parte. Mi madre me enseñó a orar una oración que me hacía recitar todos los días. Y muy parecida a la oración que rezamos al inicio de la misa. Dios te salve, San José, lleno de gracia divina, bendito seas entre todos los hombres y bendito es Jesús, el fruto de tu virginal esposa. San José, destinado a ser padre del Hijo de Dios, ruega por nosotros nuestras necesidades familiares, de salud y trabajo, y dígnate socorrernos en la hora de nuestra muerte. Amén. Así decía la oración. Recito esta oración todos los días antes de dormir. Hoy llevé mi caballo a orillos del Ródano, pero saltó hacia atrás y escapó. Por primera vez en mi vida no he sido dueño de mi animal. Cuenta el superior que lo abrazó, se sintió conmovido y le dijo: usted va a cenar con nosotros. Hoy dormirá en el duro suelo y mañana pasará el día aquí. Y así fue. Se quedó 3 días con ellos, lo instruí en las verdades fundamentales de la fe, se confesó, comulgó, después regresó a Aviñón totalmente transformado, ordenó sus negocios, vendió su circo, distribuyó el dinero a los pobres y se hizo religioso. Algunos años más tarde se sintió aquejado de fiebre alta y murió como un santo, joven aún y desconocido. Y comenta el superior, vean lo que hace la protección de San José. Él fue fiel a su oración, aunque sin comprender lo que decía y sin saber a quién se dirigía, y recibió su recompensa. Creo que nosotros sabemos quién es San José. Que no nos falte la fe, que no nos falte la confianza. Y un detalle, mi mamá me enseñó tal cosa. Mi mamá, mi abuela. No dejen de enseñarle a los nietos, a los hijos, a los sobrinos oraciones que le pueden abrir la puerta del cielo. A veces son las únicas oraciones que recitan en su vida. A veces, las únicas oraciones que aprendieron y que son como un ancla que los puede llevar al cielo. Estamos celebrando, con ocasión de los 150 años, de manifestar que San José es el patrono de la Iglesia, protector de la Santa Iglesia, decimos en la letanía. ¿Qué le estamos pidiendo a San José? ¿Qué espera él que le pidamos? Pregúntense eso. ¿Qué esperará San José que le pidamos? ¿Estoy pidiendo algo para mí o estoy pidiendo algo para la Iglesia? Es cierto, si yo recibo algo bueno para mí, es la Iglesia la que se enriquece. Eso es verdad. Mi bien no es ajeno del de la Iglesia, ni el bien de la Iglesia es ajeno a mi bien. Si ustedes crecen, la Iglesia crece. Por eso, lo que ustedes aprenden, lo que hacen, no queda restringido al ámbito individual. ¿Qué le estoy pidiendo? ¿Qué le puedo pedir a San José? En orden a eso, lo siguiente. Recordar que la misión de San José se inicia al asumir en lo que Dios le pidió, ser esposo virginal de la Virgen María y hacer las veces de padre para con el Salvador, para con el Redentor. Su misión no concluyó al terminar su vida terrena, sino que desde el cielo lo sigue haciendo y siempre vinculada a Cristo. Nunca se desentiende de Cristo, pero hay que acordarse de qué Cristo, de Cristo cabeza y de Cristo en sus miembros, de la persona de Jesús, pero también de cada uno de nosotros. Cada bautizado pertenece a la Iglesia, es parte de la Iglesia, formamos la Iglesia. Uno está en el cielo, otro en el purgatorio, y nosotros en la Iglesia militante y peregrina. Bueno, la misión de San José es con respecto a la Iglesia militante y peregrina. Tiene una misión de padre y protector como la tuvo para con Jesús. Entonces, ¿dejará de poner en la misma diligencia, amor, empeño, cuidado? Yo creo que pone igual su atención en nosotros, ¿no? Porque en nosotros San José sigue cuidando a Jesús. En nosotros sigue cuidando a Cristo. No hay que olvidarse, ¿no? Y así como la Virgen y San José experimentaban esa presencia amorosa, esa diligencia generosa, sacrificada, sabiendo eso, la Iglesia siempre le pide su ayuda. Más que intercesor. Algo más que intercesor. Lo invoca. Por eso tenemos el deber de acudir confiados a Él y solicitarle su intercesión. Hay un texto de Fray Isidoro de Isolano, un sacerdote dominico, uno de los primeros que escribió una teología sobre San José, los fundamentos teológicos. Miren, lo cita después otro como una gran autoridad, yo me refiero a eso. Dice esto: antes del día del juicio, todos han de conocer y venerar y adorar el nombre del Señor. Las grandes obras de Dios que el mismo Dios puso en San José y que deseó estuvieran ocultas largos siglos. Abundará el nombre de José en la riqueza de todos los bienes de la tierra. Edificarán los pueblos templos en su honor, celebrarán sus fiestas, ofrecerán votos y serán escuchados. Abrirá el Señor los oídos en los más profundos entendimientos y excelsas inteligencias descubrirán los grandiosos dones escondidos por Dios en San José y encontrarán el mejor tesoro que no hallaron los padres del Antiguo Testamento. Esto sucederá con una luz especial de los ángeles, se hará de él una fiesta principal y veneranda. Mandará el vicario de Cristo en la tierra, guiado por el Espíritu Santo, que la fiesta del Padre Putativo de Cristo, esposo de la Reina del Mundo, del Hombre Santísimo, se celebre en todos los confines del imperio de la Iglesia militante. Así termina su obra. ¿Cuándo lo escribió esto? 1522. El vicario de Cristo, dice. Y en estos días hemos venido haciendo referencia cómo los papas en los últimos 150 años de la vida de la Iglesia han tomado serias decisiones en favor de la devoción y destacando el lugar de San José en la vida de la Iglesia. No más de 200 años. Y la Iglesia lleva 2000 años. Y en especial, acá está lo otro importante, que tiene que ver con lo que digo, ¿qué espera San José que le pidamos? ¿Pido algo para la Iglesia? El motivo que le ha movido a los vicarios de Cristo han sido y son y deben ser los peligros que afrontan y aquejan a la Iglesia, tanto de adentro como de afuera, más de adentro que de afuera. Porque si un reino está dividido, va a la ruina. Y hoy la Iglesia está en una seria crisis. No porque Jesús sea malo, no porque haya hijos, los santos sean malos o porque cambió la verdad de Cristo. No, no. Nosotros estamos peleando para desarmarlo de Jesús. Al igual que Dios, pensemos esto, en sueño le dijo a San José que tome al niño y a su madre y huya a Egipto porque quieren matar al niño, quieren sacar a la Iglesia de la tierra. Eso ha sido una lucha bimilenaria, no es de ahora, ahora está acentuadísima. Y antes que venga Jesús va a ser terrible. Eso lo dice en el Catecismo 675, 676, 678. Vayan a leerlo después. Catecismo de la Iglesia Católica. Si lo leen se van a estremecer. Pero dice algo de verdad apoyado en la palabra de Dios. Bueno, la Iglesia, así como Dios le dijo a José, toma al niño de su madre, la Iglesia le ha pedido que la Iglesia le ha pedido a San José que haga sentir su presencia paternal y protectora sobre todos los discípulos de Cristo que estamos expuestos a diversos y numerosos peligros que se renuevan con mayor virulencia, porque no quieren a Cristo y su Evangelio, no quieren a la Iglesia y no nos quieren a nosotros. Y nosotros nos sentimos más que acomplejados a veces. Así como el faraón le mandaba a los egipcios y a los que venían de los pueblos vecinos, vayan a José, el hijo de Jacob, vayan a José. Los papas de estos últimos años han exhortado a los hijos de la Iglesia que lo invoquemos a San José. Vayan a José, vayamos a José. En las necesidades espirituales y materiales, porque han visto que San José es un protector de todos. Nadie puede decir, yo no tengo nada que pedirle, nada que copiarle a San José. Y así como hemos ido enumerando en estos días la novena, un pedacito de la misma, cómo cada papa tomó una decisión en favor de la devoción a San José, hoy solamente voy a leerles unos breves párrafos de los que pedían los papas a los hijos de la Iglesia en su momento. San Pío X, 1870, cuando lo declaró patrono de la Iglesia, señaló a San José, desde 1854, apenas subió a la Iglesia, se puso bajo su protección, todo, lo señaló como la más segura esperanza de la Iglesia después de la Santísima Virgen. Y puesto, dice, que en estos tiempos tristísimos, la misma Iglesia es atacada por doquier, por sus enemigos y se ve oprimida por tan grandes calamidades que parece que los impíos hacen prevalecer sobre ella la puerta del infierno, los venerables obispos de todo el orbe católico en su nombre y en el de los fieles a ellos confiado elevaron su prece al sumo pontífice para que se dignara constituir a San José como patrono de la Iglesia. Y al haber sido renovadas con más fuerzas estas mismas peticiones y votos durante el Santo Concilio Ecuménico Vaticano I, nuestro Santísimo Papa Pío IX, conmovido por la luctuosa situación de estos tiempos, para ponerse a sí mismo y a todos los fieles bajo el poderosísimo patrocinio del Santo Patriarca San José, le dio cabida a la petición. Uno dice, un papa que habla de los peligros y amenazas que está sufriendo la Iglesia en ese tiempo. Verdaderamente en estos tristísimos tiempos, cuando la misma Iglesia, perseguida en todas partes por sus enemigos, está oprimida por tan grandes calamidades que los hombres impíos imaginan que las puertas del infierno prevalecerán contra ellos. Entonces, él proclamó este patrocinio de San José, que la misma Iglesia, en la triste situación de estos tiempos, agitada por múltiples calamidades, pueda, sin embargo, por su patrocinio, servir segura a Dios con toda libertad, una vez destruido todo error y toda adversidad. ¡Qué confianza! ¡Qué fe! El Papa León XIII, quien fue el primero que sacó la encíclica sobre San José, dice: pero la casa divina que José gobernó con potestad paterna contenía los principios de la Iglesia naciente, hablando de la Sagrada Familia. De ahí proviene que el Beatísimo Patriarca sienta encomendada así, por una cierta razón singular, toda la multitud de los cristianos de los cuales consta la Iglesia. A saber, esa familia innumerable, difundida por todas las tierras, sobre la cual, por ser esposo de María y padre de Jesucristo, goza de casi autoridad paterna. Dice, es San José el que ve que él tiene que cuidar a la Iglesia. Eso dice el Papa. Él toma, como a mí me lo pide Dios, porque yo estuve a cargo de Jesús, estoy a cargo de los cristianos, con una casi autoridad paterna. El día de la novena vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la diferencia entre San José y los santos cuando piden a Dios? Conviene, dice el Papa León XIII, por tanto, y es sobremanera honroso para el bienaventurado José, que como en otro tiempo cuidó santamente la familia de Nazaret en todas sus necesidades, así ahora defienda y proteja con celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo. Por esto nos podemos, bueno, esto ya está redundante, el Papa Benedicto XV, 1920, el Papa León XIII, ¿en qué año fue? 1890. Dice, nosotros, por tanto, confiado grandemente en su patrocinio, a cuya vigilancia y providencia quiso Dios encomendar su unigénito encarnado y la Virgen María, ordenamos a todos los prelados del mundo católico que en tiempos tan necesitados para la cristiandad exhorten a los fieles a invocar con diligencia a San José. Ordenamos que los obispos, los sacerdotes, exhorten a los fieles a invocar a San José. Pero fíjense, ante las miserias del mundo, los peligros de la Iglesia, ¿qué está dispuesto a darnos San José? ¿Qué más debo pedir yo? Papa Pío XI, en la encíclica Divini Redemptor, en 1937, ponemos la gran acción de la Iglesia Católica contra el comunismo ateo mundial bajo la égida del poderoso protector de la Iglesia, San José. Él pertenece a la clase obrera y él experimentó el peso de la pobreza en sí y en la Sagrada Familia. Con una vida de absoluta fidelidad en el cumplimiento de su deber cotidiano, ha dejado un ejemplo de vida a todos los que tienen que ganarse el pan con el trabajo de sus manos. Papa Pío XII, entre estos grandes personajes, entre estas dos misiones, es aquí que aparece. Esos dos personajes a que hace referencia son Jesús y la Virgen. Aparece la persona y la misión de San José, que pasa, en cambio, recogida, callada, como inadvertida e ignorada en la humildad, en el silencio. Silencio que solo debía romperse más tarde, silencio al que debía suceder el grito verdaderamente fuerte, la voz y la gloria por todos los siglos. Y termina diciendo, la misión de José al lado de Jesús y de María fue una misión de protección, de defensa, de salvaguardia y de subsistencia. La Iglesia tiene necesidad de ser defendida, tiene necesidad de ser custodiada en la escuela de Nazaret, pobre y laboriosa. Esta necesidad de protección hoy es grande para poder mantenernos indemnes y para actuar en el mundo. La misión de San José es la nuestra, custodiar a Cristo, hacerle presente en nosotros y alrededor de nosotros. Finalmente, San Juan Pablo II. San José, que fue durante su vida en la tierra el tutor del Cristo histórico, tiene que ser ahora necesariamente el tutor del Cristo místico, es decir, de la Santa Iglesia. Y por las dudas que no nos hayamos dado cuenta, no hayamos advertido los peligros en que se encuentra la Iglesia, una de las peticiones indulgenciadas, una de las obras indulgenciadas es todo aquel que rece la letanía a San José, pidiendo por la Iglesia perseguida ad intra y ad extra, le concede indulgencia a la Santa Sede. Me llama la atención, y algunos no se habían dado cuenta, la Iglesia perseguida ad intra. Y sí, hay muchos cristianos que sufren el acoso, la presión, porque quieren ser cristianos en serio y no lo dejan. Sufren el no recibir todo lo bueno que deben recibir. Sufren el no tener el apoyo espiritual y moral que necesitan. Tal vez se refiere a eso. Hay muchos buenos que se les impidió ser buenos y se los corre como si fueran piojos. Eso por un lado. Pero enumerando los males de la Iglesia, en la boca de León XIII está la respuesta. Ahora, venerables hermanos, ustedes conocen los tiempos en los que vivimos. Son poco menos deplorables para la religión cristiana que los peores días que en el pasado estuvieron llenos de miseria para la Iglesia. Vemos la fe, raíz de todas las virtudes cristianas, disminuir en muchas almas. Vemos la caridad enfriarse. La joven generación diariamente con costumbres y puntos de vista más depravados. La Iglesia de Jesucristo atacada por todo flanco, abiertamente o con astucia, una implacable guerra contra el soberano pontífice y los fundamentos mismos de la religión socavados con una osadía que crece diariamente en intensidad. Estas cosas son tan notorias que no hace falta que nos extendamos acerca de las profundidades en las que se ha hundido la sociedad contemporánea. 1900 está diciendo eso, y uno cuando lo lee está hablando de ahora, no de antes. ¿Qué diría este Papa actualmente? Ante circunstancias tan infaustas y problemáticas, los remedios humanos son insuficientes y se hace necesario como único recurso suplicar la asistencia del poder divino. Y por eso invoquen a San José. ¿Qué más podemos añadir a esta mini radiografía que hace León XIII? Ustedes han visto que hace ayer o anteayer la Sagrada Congregación para la Fe reafirmó, confirmó, aclarando que la Iglesia no puede bendecir las uniones homosexuales. Manso lío, dirían los niños, se armó. Quejas contra la Iglesia. Pero ¿cómo si el Papa venía dándonos la mano, ahora nos sale con esta? Ustedes no desconozcan, o no desconocen algunos, que en los obispos alemanes están en total desacuerdo con la enseñanza de la Iglesia. Ellos quieren lo que Jesús no aprobó y por lo cual murió en la cruz. ¿Qué quieren? Que se casen los homosexuales y casarlos. Quieren que las mujeres sean sacerdotes, que los sacerdotes se casen. Están pujando para que los protestantes comulguen junto con los católicos. ¿Quién? Desde el presidente de la conferencia episcopal alemana y un montón de obispos. Casi todos. Mini cisma. Gravísimo. Bueno, ¿cuántos males hay en la Iglesia? La escasez de clero, la deficiencia en su formación, la corrupción de no pocos, la confusión doctrinal por ambigüedad en la enseñanza del Evangelio, una libertad antievangélica, el embate del mundo con su legislación de modos de vida contrarios al orden natural y al Evangelio, pensemos en la ideología de género, la educación sexual, es decir, jóvenes expuestos a enseñanzas inmorales desde la más temprana edad. Entonces, concluyendo, ¿qué le vamos a pedir a San José? ¿Qué está esperando que le pidamos? Lo que siempre le pidió la Iglesia. Ustedes somos parte de la Iglesia, San José. Mi bien espiritual, mi bien material es importante, pero más es el bien de la Iglesia. Mi bien y fidelidad a la Iglesia, es personal como hijo de la Iglesia, vale mucho. Permanecer inquebrantables en la fe, firmes en la fe, inamovibles en el amor a Dios. Que nos dé la lucidez para distinguir entre el pecado y el pecador, para distinguir entre Cristo y los que dejamos mal a Cristo, a no ignorar el Evangelio y los que quieren borrar la enseñanza del Evangelio. Que Dios nos dé esa gracia, danos San José esa gracia. Dios no deja que nos... Que, así como no deja que un solo cabello de la cabeza se nos caiga, Dios no va a desconocer lo que ustedes pidan, lo que ustedes hagan, como ustedes vivan, como cristianos, no va a desconocer. Entonces que tengamos esa coherencia, esa firmeza, esa perseverancia, esa fidelidad, aquí y ahora en este lugar. No arreglaremos todo el mundo, pero no lo desarreglaremos. ¿Está? Que no nos desarreglen a nosotros, porque no pocos cristianos escandalizados, tibios en la fe, mediocre y cuestionando todo y que quieren dejar la fe a raíz de todas estas miserias. Cuando el Papa vio eso, los papas vieron eso, vayamos a José, así también hagámoslo nosotros. Ave María Purísima.